El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a la Ciudad de México. Tenemos a Leticia, tú le vas a hacer el chocolatazo a tu novio Marcos. Ustedes tienen 2 años de novios. ¿Cómo lo conociste, Leticia, a Marcos? Por Facebook. ¿Y cuánto tiempo duraron nada más en Facebook antes de conocerse en persona? 4 meses. Después de eso, tú te fuiste a la Ciudad de México para conocerlo. Sí, fui a la Ciudad de México. A ver, platícame cómo fue que se vieron por primera vez, ¿dónde? Ah, bueno, yo llegué a un hotel. Yo me hospedé en un hotel, yo le hablé a él dónde estaba y pues él llegó a buscarme. Perfecto, ahí se conoció. Se vieron por primera vez. ¿Qué siguió después de eso? Después ya él viajó a Tijuana, después yo volví a ir a México y así hemos estado. Entonces, ¿y qué sabes de su pasado de él? Sé que tuvo una pareja, tiene un niño, que el niño se lo dejó la mujer y todo eso, y ella se fue con otro y cositas así, ¿no? A lo mejor es lo que tiene miedo, o no sé, la verdad. Puede ser de que le mande los chocolates a su ex. ¿Tú sabes cómo se llama ella? Sí, se llama Sandra. Y él tiene un hijo con ella. Bueno, entonces tú le pagabas para que fuera a verte a Tijuana. La verdad, sí. Sí, yo le pagué el vuelo. Tú pagaste el vuelo y también el hotel. ¿Y cómo la pasaban ahí? Pues bien, bien. O sea, sí, bien. Yo, lo único que es como que esconde su teléfono. Eso es lo único. Oh, no. Wow, o sea que él escondía su teléfono mucho. A ver, dime, ¿esto es verdad? ¿Tú tienes 50 años y él solamente tiene 35? Sí. O sea que tú eres 15 años mayor que él. Sí. ¿Por qué tú crees que él se fijó en una señora de 50 años, él teniendo 35? Pues yo al principio lo vi como por el dinero. Tú en Estados Unidos, con tus documentos, tienes dinero y tú dijiste es por eso. Sí, sí. Pero igual me imagino que eres una mujer que te cuidas mucho, ¿no? Que te ves guapa. Yo no soy guapa, ¿ok? Yo soy feíta. Nunca lo he negado. Yo a él siempre le he dicho, yo no tengo nada. O sea, vulgarmente, como yo le dije a él, no tengo nada. No tengo, sino solamente lo único que sí me considero que soy una mujer trabajadora y luchadora y me gusta salir adelante. Hay cosas más importantes que el físico, pero bueno, y él dice que se enamoró de ti. Ajá, sí, supuestamente. Tú le pagas para que te visite a Tijuana y tú has ido, me imagino, tú has estado en Ciudad de México con él, ¿cuántas veces? He ido como unas 4 veces. 4 veces, y cuando te visita él a Tijuana y te ve ahí, ¿dónde se ven? Ah, yo ahora tengo una casa en Tijuana, entonces él cuando viene a mi casa a Tijuana y pues nada más ahí. Bueno, han pasado muchas cosas, obviamente, en su familia, ahora ya tengo comunicación con la mamá y todo eso, entonces, pues no sé, la verdad, no sé. A ver, tú hasta compraste una casa en Tijuana para verte con él ahí, pero ¿tú nunca has estado en la casa de él en la Ciudad de México? No. La verdad está todo muy raro. Ahora, tú no puedes darle un hijo ya ahorita, me imagino. ¿Él está bien con eso? Y lo hablamos al principio y él dijo que no había ningún problema. Pues yo lo vi como que no me quiero amarrar a un chiquillo tampoco. Bueno, pues vamos a llamarle a Marcos a ver si te manda los chocolates a ti o se los manda a su ex o no sé si viva con alguien allá. Vamos a ver qué sucede. Sí, eso es. Bueno, hola Marcos. ¿Quién habla? Bueno, mira, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción, Marcos, donde le mandamos chocolates a alguien especial que tú tengas. No sé si quieres escuchar cómo funciona lo de la información para que le envíes chocolates a alguien especial. Pero de todas maneras, aunque escuche la información, honestamente, pues no tengo a quién enviarle nada realmente. O sea que no existe una mujer especial ahorita en tu vida, Marcos, no tienes a nadie. No, soy separado, ya no quiero saber nada de eso. ¿Por ahí alguna amiga, alguna compañera, alguna novia, aunque sea por internet o algo? No, por ahora no. O sea, ahorita no hay una mujer importante en tu vida. No, por ahora no. Bueno, por último, solo como encuesta, si tuvieras que mandarle a alguien los chocolates, ¿a quién sería? La madre, pues seguramente a la novia o a la mamá, seguramente alguna de las dos. Bueno, te voy a decir que alguien dijo que posiblemente tú le mandarías los chocolates, no sé quién se te venga a la mente y crees que haya podido decir eso. No, por ahora no. ¿Te suena el nombre de Sandra? Creo que ella era tu ex y ella quiere pues ver si se pueden arreglar las cosas. Mira, ¿sabes qué? No sé si me puedes matar después porque hoy está, si de plano no. Bueno, mira, antes de que me cuelgues, tengo aquí en el teléfono a Leticia. Para ti no es importante ella, dices que no tienes a nadie. Está bien, pues ni modo, no existo para nadie, ¿no? ¿Qué le dices aquí a Marcos, Leti? Ok, bueno, entonces si las cosas están así, qué bueno, que me di. cuenta a tiempo de muchas cosas. Dijo que no tenía nadie especial, ya escuchaste, ¿qué piensas hacer? Bueno, mira, antes que todo, llevar las cosas con calma, porque yo tengo un negocio con él allá, estamos montando una papelería y unos locales en renta. Me imagino que tú pagaste todo el dinero para ese negocio. La mayor parte, sí. ¿Cuánto dinero invertiste ahí? Pues no se ha invertido mucho, ahorita unos $10,000 apenas. ¡Oh, no! A ver, le vamos a marcar de nuevo porque ya colgó. Además, ¿sabes de qué? Él estuvo enfermo supuestamente 5 meses y yo le estuve ayudando. ¡Wow! A ver, ahí le estamos marcando de nuevo. Sí, ¿eh? Se va a pelar con la lana. Pero necesito recuperar lo que he invertido y lo voy a recuperar. Yo ya se lo dije. El servicio de buzón de voz. No, ya no va a contestar. ¿Puedes marcarle de tu teléfono para hacer el three-way? Es que, a ver. No, ya no va a contestar. No va a contestar. Bueno. Marcos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Ah, no sabes quién habla. No. Pues no. No sabes. No. Y luego que una tal Sandy. ¿Pero quién es? ¿Quién? No sé. Pues es tu novia. Dice que ¿por qué la negaste? ¿Por qué la negué? Porque no sé quién eres. Normalmente nunca contesto números que no conozco. Por eso pregunté que quién te había dado mi número. Bueno, Leti, lo único que quiere es recuperar su inversión de $10,000 y eso es todo, Marcos. Aún ¿de quién me habla? No sé de quién me habla. O sea, tú tienes una novia que se llama Leticia, ¿no? Ah, sí, pero lo que me dijiste de lo que me mencionaste sobre... Sí, lo del dinero, la inversión y todo eso. O sea, ella quiere simplemente recuperar eso y siente que tú estás jugando con ella. Pero, por ejemplo, ¿pero tú quién eres? ¿O qué onda? No. A ver, bueno, yo aquí salgo sobrando. Mejor tú, Leticia, dile que ya estás harta y dile que lo que me dijiste, ¿qué le quieres decir? Sí. No, si tengo un abogado bien bueno, si yo ya lo había visto. Pero, a ver, para que le quede claro aquí a Marcos y lo que hablaste de la inversión y que obviamente sientes que está jugando contigo, todo esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que voy a hacer, yo ya lo tenía como que previsto. Yo tengo un abogado buenísimo que es un maestro de la universidad aparte y es un abogado bien acá, allá en Ecatepec, por cierto. Y yo ya había visto todo eso, tengo papeles en regla y todo. Así es de que yo desde la vez pasada yo le comenté a él, no quieras jugar conmigo, no te estoy amenazando. Pero yo he visto muchas cosas raras, le dije yo a él y me dijo, ay, ¿cómo crees? Y no sé qué. Ok, le dije, bueno, aquí en México, le dije, hago hasta lo que no te imaginas, le dije, porque sabes que con dinero baila el perro, como dicen en México, ¿no? Y me dijo, ok, y se quedó callado. Pero en todo esto también está metida la mamá, entonces yo no sé si realmente la mamá está de acuerdo con él o no sé. La señora es una señora grande, enferma, que todo el tiempo están ahí nada más al pendiente a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Me entiendes? Pero sí, yo ya he visto algo así como que raro, como te digo, yo cuando nos vemos siempre anda escondiendo su teléfono, yo nunca lo escondo ni nada, él llega a la casa como su casa, ¿no? Pero sí. A ver, colgó ya, ¿verdad? Pues ya se asustó. A ver, márcale de nuevo. Vas a hablar con él, me imagino, ¿no? Voy a tener que hablar con él. Un servicio de bus. Ya se peló Baltasar. Bueno, pues ahí lo dejamos. Cuídate mucho, Leti. Gracias. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.